qué bella que te ve Argentina, yo que te recorro desde sur a norte. Veo en tu campo trabajo y riqueza, pero bien los pueblos, los niños muy pobres. Veo en tu campo trabajo y riqueza, pero bien los pueblos, los niños muy pobres. Lo veo en el sur sangrando petróleo, obrero sureño que tanto trabaja. Veo a sus patrones llevando el dinero a un banco de Suiza, qué lástima patria. Veo a sus patrones llevando el dinero a un banco de Suiza, qué lástima patria. Veo los maizales, veo girasoles, veo las soja, veo los trigales, veo las máquinas chorreando patria, pero aún veo libre a los chorros más grandes. Veo las máquinas chorreando patria, pero aún veo libre a los chorros más grandes. Que hombre renegado me dirán algunos, mira con qué bronca pulsa la guitarra, es que estoy cansado de tantos traidores que desde acá adentro vendieron mi patria. Es que estoy cansado de tantos traidores que desde acá adentro vendieron mi patria. Me voy por el norte a ver sus paisajes. El turista dice que bella Argentina. Y yo me detengo, me arrodillo y pienso lo que te han robado para dejarte en ruina. Y yo me arrodillo, me detengo y pienso lo que te han robado para dejarte en ruina. Aquí en la provincia, la de Buenos Aires, veo los novillos, veo las pasturas, veo el esfuerzo de los que trabajan, y en el lomo de otro veo la gordura. Veo el esfuerzo de los que trabajan, y en el lomo de otro veo la gordura. No manches jamás mi gaucha bandera, que al igual que al himno lo respeto y quiero. Me van a ver siempre parado de frente con esta guitarra cantándole al pueblo. Me van a ver siempre parado de frente con esta guitarra cantándole al pueblo. Que hombre renegado me dirán alguno, mira con qué bronca pulsa la guitarra, es que estoy cansado de tantos traidores que desde acá adentro vendieron mi patria. Es que estoy cansado de tantos traidores que desde acá adentro vendieron mi patria.